soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio. Te pasaste la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse tres canciones y tú deseas. Chao, papá, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro Villará Blanca y Celeste de día domingo 23 de septiembre de 2012, después de la primavera, después del Día del Estudiante, después de el arranque de un fin de semana importante. Todavía no ha terminado porque mañana es fin de semana largo para aquellos que lo puedan disfrutar y puedan descansar. Y obviamente es un fin de semana que continúa de la mejor manera porque Racing volvió al triunfo. Cuando terminó el primer tiempo, todos decíamos, ojalá saquemos un empate del Monumental. Racing se llevó los tres. Llegó una vez, hizo un gol, eficacia 100%. Y hoy la verdad que tendremos para hablar muchísimo del partido del Monumental, porque hay autocrítica, porque hay muchas cosas positivas y muchas que no. Pero van a aclarar e ir hablando un poco también con el oyente, porque a mí me gustó la autocrítica que hizo el técnico. Suena reiterativo que todos los fines de semana decimos lo mismo, la autocrítica de Subeldía, y el equipo cada vez juega peor. Pero hay cosas positivas para sacar de este partido de esta tarde, que la verdad que a Racing lo deja peleando todavía, porque Newell's tiene 18 puntos, es el único puntero del campeonato, porque después lo sigue Vélez, que tiene un punto menos con 16 tiene Boca, que acaba de perder con Lanús 2-0, y después viene Belgrano con 15 y Racing aparece ahí automáticamente. Así que están todos juntos, diferencia de uno. La semana que viene un partido realmente importante en Avellaneda con San Lorenzo. Y hablando de ese partido, antes de las 10 de la noche vamos a estar regalando, sorteando un par de plateas para ver justamente Racing, San Lorenzo, próximo sábado 2020. Y de a poquito pueden ir llamando al 4779-1190. Hoy tenemos un equipo de producción un poco extendido porque Brian Eisenbach no está solo. De a poquito le van a ir cerruchando el piso. Primero Brian se lo cerruchó a Mariano Nobile, a nuestro anterior productor, y ahora viene de familia, porque está Alan, el hermano de Alan Eisenberg, que está aquí en nuestro programa, vino a visitar, así que un abrazo para él, que está también en nuestros estudios. Y decía, más allá de el funcionamiento que fue muy pobre, de un cambio de esquema que en el análisis al principio uno parecía que era un 3-4-1-2 por cómo se paró Racing, y después veías que terminó siendo con 5 defensores. ¿Y por qué pensaba que era con tres en el fondo? Porque quizás suene raro, pero para aquellos que o jugamos al fútbol o vemos fútbol, algunas diferencias se dan, por ejemplo, notorias cuando uno se da cuenta que Ortiz saca los laterales de su sector derecho, por ejemplo. Y eso es lo que generalmente es un stopper. Por eso uno creía que el funcionamiento era más ofensivo con el 3-4-1-2, porque cuando se lesiona en primera instancia Maidana, automáticamente Centurión, que arrancó jugando por derecha, que esto sí llamó la atención porque Villar es el que generalmente arranca por ese sector, se tiró para jugar por izquierda por pedido del técnico, es decir, que estaba libre, y porque Vieto y San era el punto ofensivo. Y a medida que fueron pasando los minutos, que River tenía más la pelota, que River era el que, de lo mal que jugaron los dos, el que más proponía, uno se daba cuenta que Villar terminaba jugando un 3 prácticamente. Entonces por eso creíamos después que el partido de tres defensores pasó a ser con 5. Pero yo tengo cosas para destacar. Lo primero que justamente hoy lo leía a Brian Eisenberg, que decía, y no es un dato menor, que Racing jugó 2 clásicos este campeonato en 8 fechas y ya ganó los 2. Y quizás suena absurdo, pero le ganó Independiente, que es el clásico rival, y le ganó al equipo que, como siempre decimos, no gana con las medias. Y le ganó a River, en el Monumental. Y no es un dato menor. Eso ya es un dato positivo. Lo otro que la verdad hay que destacar del equipo de hoy fueron los tres centrales. Porque Miglionico le dio realmente un poder defensivo muy bueno en cuanto a la pelota de aéreo. Sacó todo de arriba, sacó todo, salvo creo que una de Trezeguet que pasa al lado del palo izquierdo de Saja, que creo que era el que estaba en la marca, no recuerdo, pero estaba ahí, digamos, salvo esa, prácticamente los delanteros de River no tuvieron ninguna jugada de peligro, porque Mujica automáticamente se encargó de anticipar, se encargó de estar encima, de no dejarla de vuelta a ninguno de los dos, y eso fue muy muy positivo, lo de la defensa de Racing. Por el otro lado, más allá del gol, Racing sigue manejando bien las pelotas paradas, en defensa y en ataque, porque cuando Villar tuvo varios centros, el equipo respondió, porque el gol viene de un cabezazo de Ortiz, centro de izquierda de Villar. Es decir, la pelota parada la sigue manejando bien. Y eso es otro punto que hay que destacar de este equipo. Y lo otro que quiero destacar y que hoy veía, y evidentemente son cosas que a uno lo ponen contento, es ver que en cancha estaba Suculini, Viuta y Centurión. Tres jugadores inferiores, tres jugadores realmente importantes. Ahora me voy a meter con las cosas negativas que... ahí lo voy a poner un poco a Centurión y voy a hablar del chico de Racing, pero lo de Vieto fue positivo en cuanto a la ofensiva, mucho más que lo de San. Y Suculini fue el mejor jugador de la cancha, lejos. Fue el mejor jugador de la cancha. ¿Y qué es lo que me genera Suculini? Dos cuestiones. Que juegue bien el equipo, que le dé mucho oxígeno al resto del equipo. Y es lo mismo que en algún momento le dije a Suculini. No es lo mismo Pelletieri con Camoranesi que Pelletieri con Suculini. Pelletieri es mucho más claro, puede respirar más, ordena y permite que también Pelletieri levante su nivel. Cosa que cuando juega con Camoranesi le cuesta mucho más. Y lo último, que creo que es el punto positivo también de este equipo, es el arquero. No nos vamos a cansar de... hoy tuvo pocas y las pocas que tuvo respondió. Sin ninguna duda es importantísimo del arquero de Racing. Y me quiero meter en los puntos negativos del equipo, porque fueron varios y porque uno no tiene que ser necio, disfrutar la derrota porque lo dijo el técnico, disfrutemos la derrota porque salimos de los 11 puntos, pero hay que ser muy crítico con este equipo. Primero, es un equipo que no tiene volumen de juego. La verdad, es un equipo que no tiene volumen de juego. Villar es el que lo genera. Hoy prácticamente jugó de tres, es decir, que no pudo generar absolutamente nada. De a poco me empieza a preocupar el nivel de Centurión, porque viene siendo muy malo en los últimos partidos, porque se engolosina, porque es caprichoso, porque tiene la pelota y no mira alrededor a quién tiene para asistir o acompañar. Y no fue bueno el trabajo de Centurión. Y eso es un trabajo que tiene que empezar a ver sobre el día. No entendí los cambios, ninguno de los cambios, No entendí ninguno de los cambios. Está claro que Camoranesi le dio al equipo un poco más de juego, porque metió ese pase en profundidad y por eso nos quedamos con eso. Pero ya cuando salió San y el cambio de Camoranesi por San, ya ahí empezaban las dudas. Ahí dije, bien, Subeldía quiere el empate, Subeldía se quiere llevar de Monumental un punto. Por eso es ese cambio. Eso es lo primero que... me parece que le genera todo el hincha de Racing. Cuando Racing hace el gol, automáticamente pone a Corbalán por Villar, que tampoco uno está del todo de acuerdo, pero bueno, justamente ahí termina dándonos la razón de que Villar jugó de tres, efectivamente, y por eso es el cambio. Brian Farina estaba en el banco suplente, ¿no? Sí. Y el último cambio, cuando sale Centurión, dije, bueno, va a entrar Fariña para tener la pelota, para aguantarla con Vieto, para que la aguante la raya, y lo puso a Wed. Y ahí dije, otra vez, sigo sin entender algunas cosas del técnico. ¿Qué puedo decir de San? La verdad, yo sigo insistiendo de que hasta que el equipo no juegue para él. Porque la gente lo sigue criticando, pero prácticamente no tiene situaciones, no le llega la pelota, Racing juega muy lejos del área rival, entonces se hace muy muy complicado. 4779-1190-2115, antes de meternos en lo que dijo el técnico, después en conferencia de prensa, vamos a saludar, lo decía recién en el arranque, al mejor jugador del equipo, hace poquito, ¿ya hace cuánto estuvo Franco Zuculini? Como y vos estás hace 3 meses estuvo, cuando Franco estuvo de vacaciones, estuvo aquí en el piso, y ahora es el hermano, el más chiquito. No sé si tiene tanta facha como Franco, porque Franco vino todo con olor a perfume. ¿Vos te acordás, Lu, cuando vino Franco Zuculini? Lindo muchacho, ¿no? Sí, me dice Luciana. Lo saluda Bruno, a Bruno Zuculini. Bruno Martín, ¿no? Que te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Bruno? ¿Todo bien? Bien, cuando vino, Franco de Europa, te trajo un poco de glamour, te dijo, bueno, vení, vestite de esta manera. El tipo vino con una bufanda, ¿viste esa bufanda que están de moda? Se trajo un suéter azul, todo. No es, creo que no es facha, eso tiene un nuevo más grande que acá. Todo, no, capaz. ¿Viste la ropa que se pone? Es terrible, te digo, se puso. No, esto no está. El suéter azul que se puso todo, yo dije, no lo puedo creer el pibe, ¿sabes? No. En Europa, si no es fácil allá, no consigue la pincha buena allá, sí. Ya no tiene arreglo. ¿Cómo está Franquito? ¿Está bien? ¿Está contento de venir? Está bien, por suerte. Sí, ayer jugó 20 minutos, ganó el 3-1. Sí. Así que recién, con él. Ah, sí. Está contento lo que sí. Sí, porque la verdad que, nada, cuando vino acá dijo que iba a volver, que le iba a pelear, que estaba contento de seguir la carrera allá, entonces... Pero es increíble, cuando le agarrás y te juro que se le llenan los ojos, viste, de alegría. Es bueno, es lo que me parece que pasa lo mismo a los dos, ¿no? Sí, la verdad que estamos hace mucho tiempo en Racing. Bueno, somos hinchas, con mi papá y Franco somos hinchas. Y la verdad que es un orgullo, realmente. Franco ya jugó, ahora estoy jugando yo. Y la verdad que está bien, la verdad que lo valoramos mucho. ¿Estás cansado después del partido? Porque yo te juro que te digo y no puedo creer el estado físico privilegiado. Y ¿sabes la sensación que me da, Bruno? Que aprendiste a correr, hermano. Aprendiste a correr los tiempos, a manejar los tiempos, a correr bien y no correr de más. Y bueno, eso es lo que noto más allá del gran rendimiento de hoy. ¿Puede ser que sea un poco eso? Sí, aparte ya tanto que una oreja de tanta puteada una vez. Tenía que aprenderlo. La verdad que me está sirviendo mucho el grupo que tengo, el grupo de los compañeros que tengo, el cuerpo técnico que también que tenemos, que me han ayudado mucho, siempre está al lado mío. Y bueno, es así, la vida es así, tengo que ir aprendiendo. Gracias a Dios, tengo 19 años, y soy un chico que me trata de escuchar mucho, que sí. Escucho mucho de grande, escucho mucho de lo que tengo cerca. Y la verdad que por eso estoy aprendiendo, quiero mejorar, siempre quiero mejorar un poco más, y la verdad que. La última vez que charlamos te decía que vos le das a Pelletieri un oxígeno importante en el equipo y yo sigo sosteniendo de que particularmente Pelletieri levanta el nivel, más allá de que te ordena constantemente, levanta el nivel un poco por el juego que vos haces. Y está claro de que hoy Subelía no te va a sacar del equipo, no te puede sacar del equipo. Y prefiere este esquema raro, porque el esquema de fue raro, pero me parece que encuentra esto. ¿Cuándo te enteraste que ibas a ser titular, Bruno? Estuve en el camino, sí. El viernes a la tarde cuando antes iba a concentrar, me enteré que aparte al principio no empecé jugando en la práctica, sí. Que fue un táctico, tampoco empecé jugando y después me cambié, hice los cambios, ahora me cambié, o sea, me arrancé. Porque Luis hizo conferencia al mediodía y lo único que confirmó fue lo de Vieto. Ahí vos ya sabías que ibas a jugar. Claro, pues. Sí, yo no sabía. Sí, pero fue todo muy raro. Yo iba en la reserva, bueno, yo la verdad tengo una buena relación con Luis y me contaba si yo iba a jugar allá en la cancha de Ríos. Sí. Y le dije que por reserva iba a jugar un ratito y que él no tuvo nunca la oportunidad de jugar en primera división. Sí, reserva. Sí. Y que me preguntó, no la podía creer, no me imaginaba, no, la verdad es que no me lo imaginaba jugar. Sí. Porque últimamente no estaba entrando, no estaba jugando y sinceramente no me imaginaba. Pero bueno, son las alegrías de la vida, las alegrías de entrar a Racing, y la verdad es que lo disfruto muchísimo. ¿Qué te pareció Racing, Bruno? A mí no me gustó el equipo. No le encontró volumen de juego, creo yo, en ningún tramo del partido. Sí fueron inteligentes, porque los tres de atrás para mí jugaron muy bien. Porque manejan bien la pelota parada, porque Racing descansa en vos, pero mucho se le critica a San, y yo sigo sosteniendo de que hasta que el equipo no juegue un poco para José, que no pase la mitad de la cancha, que no intenten darle la pelota, se hace difícil. ¿Qué te pareció este Racing? Sí, es que el fútbol no tiene la posición del balón porque se nota, se ve, que no tenemos la posición de balón, pero tenemos otras armas y la verdad es que están ahí tratando de aprovechar otras armas, que es una buena defensa, es un buen pressing, es una pelota parada. La verdad que eso es la condición del balón, no la estamos teniendo, tampoco la estamos generando, pero sabéis lo que pasa, que tenemos el entero, se puede trabajar tranquilo, se puede trabajar mejor. Entonces, tenemos semanas, tenemos tiempo, tenemos que hacer muchas fechas, nos falta un torneo todavía, y yo creo que las ganas están, el grupo también lo quiere mejorar, porque lo hablamos, la verdad que es un grupo que habla todo, yo también hablo y se habla mucho, entonces es algo que nosotros sabemos, nosotros hacemos lo mismo, no lo sabemos, pero sabemos que puede aprender y que puede mejorar, y lo tenemos que mejorar. Está claro, ya te sacaste el rótulo de que sos un pendejo, ¿no? Digamos, está claro de que yo, bueno, vos no sos más un pendejo, de que gracias a Dios. No, pero en serio lo digo, digamos, que hay gente, Vieto, Ricardo, que son más chicos que vos, que tienen menos experiencia, digo, ya está, ese rótulo y la presión es linda por ese lado, ya está sí, claro. Que, ya está. Sí, me encanta que digan o que dicen que yo no más un pendejo, que. Obviamente no le falta mejorar un número de cosas y yo las sé, porque yo te las digo, pero no falta mejorar, me faltan un número de cosas. Sí. Pero el número que yo estoy hablando, que yo no hablaste, que estás creciendo, que estás aprendiendo, porque sinceramente trabajo para eso, trabajo para aprender, trabajo para mejorar. Y que te lo digo, la verdad que era gratificante. Y además, otra de las cosas, ¿te das cuenta el tema de que ya no haces tanto foul, de que no te sacan tanta tarjeta, digamos, que eso es habitual en vos? Sí, la verdad. Últimamente, bueno, el torneo pasado, salió, no me sacaban dos amarillos, tenía cuatro. Sí. Y me decían, no, tenés cuatro amarillos, no sabía dónde, no sabía dónde, y tenía con las cuatro. Sí. Sí, me pongo contento porque te voy a repetir, yo trato de mejorar. Escucho mucho en la vida, trato de la vida a la mejor manera de la semana. Y la verdad que cuando uno hace las cosas bien, tiene un grupo de gente humana al lado, se simplifican mucho las cosas. Realmente, sí. ¿Cómo lo ves a Pepe, a San? Hoy fue el primer cambio, y la verdad que yo siempre digo que el goleador hay que mimarlo en todo momento, hasta en los entrenamientos hay que mimarlo. Y hace mucho que no convierte y la pelota no le llega. ¿Cómo está en el grupo? ¿Cómo lo ves? ¿Hablan? ¿Qué se puede decir de Pepe? No, obviamente que se mete bien, vive bien y lamentablemente no lo está haciendo. Quizás lo está haciendo para los compañeros, como por ejemplo el caso de Argentino Junior, el segundo gol de Centurión, lo va a hacer. Sí. Pero estaba muy confiado, la verdad que confiaba mucho en él, él se mata en la semana para hacer goles, por ejemplo, hemos reducido, pateamos también, pero tenemos un lado que cada puteada sí hace goles, y sabemos del grupo que lo va a hacer, claro que no lo va a hacer porque tiene esas ganas y es un goleador, no montamos nada ni lo descubrimos, fue un goleador que asumió y para mí lo va a hacer. Hago de cuenta que sos un periodista, que fuiste a la cancha de River Racing, yo mañana tengo que, en un ratito tengo que cerrar el diario, la edición del diario, y tengo que poner los puntajes. ¿Cuál fue la figura y cuánto se pone Bruno Zuculini? No, jamás. Después metiste, ¿sabes lo que me gusta? Porque yo digo que eso pasa por la confianza. Después metiste en el primer tiempo un remate de afuera que te quedó. ¿Viste? Te quedó. Te quedó frente a la. Sí, bueno, en el segundo tiempo, rechazo de Martínez en central, del 3, que rechaza para el medio y le pica bien grande. Sí. Y me la saca a mí, y fue el tipo que estaba atrás para afuera. Y me pidió en el medio y me pidió en grande. Y así me pegaba también. ¿Cómo juega? El otro día, antes del partido, se me agarró el mío y hasta arriba me quedó pateando. Sí. Pateando el mío de 15 días. Me quedó pateando. Porque dije que me iba a pegar, me lo pateó y la verdad que tenía razón. No voy a entrar. Lástima que fue muy bien. No voy a entrar en la polémica, ¿no? Pero ojalá que lo ponga Luis. Que lo ponga más cerca Farina porque es un juego importante para el equipo. Sí, nosotros está bien. Nosotros jugamos bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el grupo siempre le habla, con la Centurión le habla mucho, somos los que no lo hablamos, abierta, cinturón, las harinas. Sí. Y le va a pegar, es tirar directo. ¿Cómo juega Poncio? La verdad. ¿Viste? ¿Fueron compañeros con Franco? Sí, con Franco, se llevaba muy bien, para todos lados. Yo cuando lo fui a visitar, sí. estuvimos comiendo, estuvimos hablando. Aparte, qué dupla, ¿no? Digamos, los dos, lo que deben de ganar esos muchachos, los dos juntos. No, sabés con Juan, muy bien, por eso la verdad. Y no le pude cambiar la camiseta porque se la cambiaron uno de los chicos que la cambiaron. Sí. Pero no, pero bueno, ya tengo una suerte de cosas, y la verdad que tengo que con mi hermano, que la tengo exclusivamente. Por favor, antes de ir a Patrón, te dejo pasar a mi casa, si no me traigo el pan. Es una traja, así que tengo uno, ¿viste cómo juega? Terrible. Terrible. Un león, la verdad que ordena. ¿Lo viste fastidioso, lo jugó de River? ¿Lo viste golpeado en el partido? Mira, tengo mucho, no sé si compañeros, yo soy amigo, tengo varios amigos también de ellos. Y la verdad que se lo vio golpeado, es un grande también. Sí. No sé si tiene otra vez, pero lamentablemente están. Yo lo digo que yo vi con Tigres, uno que estaba en el blanco. Sí. Yo ando a estar en Tigres, un amigo mío. Sí. Y estoy hablando, están preocupados, pero tienen el bandido, tienen el equipo. La verdad, ojalá que me vaya bien. Yo no trato de hablar de los demás, ni hablar de este equipo, trato de hablar de Racing, pero tengo muchos amigos, ojalá que vaya bien. Bruno, me gusta el sin cassette, por eso es lindo extendernos un poquito, hablar un rato con vos, me pone muy contento, nos pone muy contento aquí a la gente de Villalona que se este y a los hinchas, el rendimiento, bueno, el mucho en lo personal y nada, amigo, vamos hablando y hasta cualquier momento. Vale, un placer. Saludos a Franco, Vale, muchas gracias. Chao, querido, chao. Chao, man. Bien, ahí pasaba, Brunito Zuculini, ahí, gran laburo de Brian Eisenberg. Tanda y después escuchamos la primera parte de Sube el Día. Hasta las 10, quédate porque hacemos brillar el celeste, regalamos entradas y mucho más, dale. Temprano y me pongo a trabajar. Espacio publicitario. Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar y 3527-508-165. Yo ya estoy rockeando la internet con Sion. ¿Y vos? ¿Qué esperas para rockearla? Contratá Sion 6 megas más Wi-Fi a solo 99 por mes durante un año. Pedilo en Sion.com o llamando al 0810-999-0060. Rockea tu internet con Sion. Dotación válida para el servicio Sion 6 megas desde el 1 de 8 de 2012 hasta el 30 de 9 de 2012. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en Sion.com. ¿Cambiaste la heladera y no sabes qué hacer con la vieja? ¿Tus hijos ya no usan sus juguetes? ¿Tenés cosas que ya no te sirven? No las guardes. Donalas. SEDEC, el emprendimiento solidario de la Fundación SEDACA, recibe donaciones de todo tipo de mercadería para vender y sostener así los programas sociales a través de los cuales brinda asistencia a más de 11.000 personas en todo el país. Así, lo que a vos no te sirve se convierte en una beca escolar, un tratamiento médico o una prótesis para un anciano. Llámanos y nosotros pasamos a buscar tu donación. SEDEC, 4866-5433 y 34. Te repito, 4866-5433 y 34. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición septiembre, socios Full Life, parejas exitosas que además de la vida comparten su empresa, Hugo Sigman y Silvia Gold, 42 años de casados y fundadores de una multinacional que factura 1.200 millones de dólares por año. Además, Holdings Argentinos, los gigantes que más venden, Darío Strashnoy, el número uno de la publicidad. Ranking 100, las mujeres más poderosas del mundo. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedile a tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Las cooperativas hacen su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicóptero tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Funcionar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si puedo salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Todos los domingos de 21 a 22, informate y escucha la segunda temporada de Brillará Blanca y Celeste por Radio América AM1190 con Martín Rubinstein. Tres puntos fundamentales para nosotros, para sumar, para tener 14 puntos y bueno, para seguir. Si tuvo que jugar el trabajo de mitad cancha hacia atrás, el premio es justo. Si tengo que juzgarlo o evaluarlo de mitad de cancha hacia adelante, lo que hizo el equipo, no por los dos mediapuntas o el delantero, sino lo que propuso el equipo de mitad de cancha hacia adelante, no nos salió. Así que después quedan ustedes si es justicia o no es justicia el resultado. Los dos equipos me parece que estuvieron imprecisos. Y tiene muy buenos jugadores también, tiene muy buenos jugadores. Nosotros, con lo nuestro, también proyectando chicos como Centurión, Vieto y Zuculini, tres chicos 93 que jugaban por primera vez en cancha arriba en primera. La verdad que hicieron una buena tarea. Después, a ver, desde el orden, desde tratar de ir a cada pelota a lo que se fue la última. Después fuimos desprolijo en la construcción. Pero no hace la cuestión, digamos, de mitad de cancha hacia atrás. De mitad de cancha hacia adelante sí hizo la cuestión porque no tuvimos prácticamente situación. Esto es así, es decir, acá los que mandan son los que suman y después se analiza el resto. Es decir, hoy mirá la tabla, tenemos 14 puntos, a nosotros nos libera de un montón de asuntos. Es decir, siempre dije que Racing necesita tener un colchón de puntos y en relación a lo que se está jugando o lo que se ha jugado hasta ahora, estamos yendo por ese camino. Ojalá que lo podamos sostener. Y obviamente para sostenerlo hay que tener muchos recursos, no solo en defensa o muchas veces en ataque y después quedamos descompensados. Es decir, nosotros no estábamos haciendo bien ninguna de las dos, quizás en defensa sí, pero no éramos sólidos como fuimos hoy. Y después la diferencia es que el fútbol, un gol te cambia el análisis, ¿no? Es decir, quizás si hubiésemos perdido, las críticas hubiesen sido hacia mí por el planteo. Pero consideraba que había que tener tres centrales y metidos que rechacen todo y después depende también la tarde individual para crear, ¿no? Bien, ahí estaba la primera parte. Tenemos dos, la dividimos en dos, lo que dijo Zubeldía después del partido. Los tres puntos valiosos, bien abajo. No salió lo que intentamos adelante, no tuvimos prácticamente situaciones, tuvo esa Vieto que tapa el arquero, y tener 14 puntos nos libera de un montón de cosas. Racing necesita un colchón de puntos, y bueno, después vamos a seguir escuchando al técnico de Racing. 4779-1190, saluda al primer oyente de Brillará Blanco y Celeste. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches, Martín, ¿cómo te va, hijo? Cachumbero, ¿cómo anda? Ahí viene un saludo a la gente del foro y del chat. A usted no le pido los últimos tres DNI porque va a ir a la cancha, así que... Pues el 3 sí, ahí, pero si lo gano ahí, se lo paso a algunos amigos. Está muy bien. Que andan medio corto con la moneda. Yo soy socio, así que... Está muy bien. Vamos a estar ahí el sábado. Bueno, lo escucho. Es el 3 al número, Martín. Bien, le gustó. Mira, creo que coincido con vos, nos falta volumen de juego, manejo de la pelota en mitad de cancha. Pero yo le comentaba a Brian cuando me atendió que a veces estos partidos los hemos jugado así. Incluso me acordaba también, yo tenía que ir a Caruso y me corrigió Brian con Vivas, juega mejor que él, ¿te acordás? Perdimos 2-0. Con River. Exactamente, con River jugó los 30 con el derecho, me acuerdo. Sí. Muchas veces Racing ha jugado mejor que River en Monumental y se perdió. No, mismo el 1-1, el último 1-1 con Capa, que hace el gol Gio y después empata Buenanote. Sí. Racing jugó mucho mejor que River y no lo pudo ganar. Con Russo, Racing fue superior a ese partido. Claro. Incluso con Russo en cancha de Racing, cuando perdemos con el gol de penal de Pavón, Sí. Casi me metió en el arco. Sí. Tuvo varias ocasiones de despego y no se lo pudo ganar. Sí. Ni empatar siquiera. Amigo, ahora hay que ganar, ¿no? Abrazo grande. Cortita, sí. A Martín. Sí. Mañana, varios muchachos de Racing más el club, o sea, la participación de Coronado del Torneo de Nacho Santos. Sí. Organiza más recifes. Sí. A partir de 13:30, prueba de chicos para Racing. Sí. Se busca dar al chico con entrenamiento, con rendimiento de partido, ¿no? Sí. Categorías 97 a 2000 en el club Obras Sanitarias de Recife. Buenísimo, buen dato, así que ya lo dijo, amigo, para mucho que... Un abrazo grande. Bien, ahí se comunica la gente al 4779-1190. Voy a leer algunos Twitter también que la gente nos deja, arroba Marrubenstein. Bien. Agustina, ahora sí, manda saludos, Martín, estoy escuchando la nota, Yuku. Abrazo, Agustina, que nos está escuchando desde seguramente su casa. Alberto, en la web se escucha entrecortado. Bueno, veremos, puede ser un problema de la conexión, pero acá se escucha bien, amigo de Mar del Plata. Bueno, después, qué alegría, vamos Racing. Esteban dice, Lanús con este triunfo nos pone de nuevo en campeonato, queda en su rebeldía y los jugadores estar a la altura. Bueno, también le comenta arroba Bri Eisenberg, que en verdad es Bri A-I-Z. Y Diego Grando, un amigo hincha de River, Diego Grando es el famoso sommelier que teníamos en Mañana Mejor. Felicitaciones por el triunfo, saludos a todos los oyentes de Brillará Blanca y Celeste. 4779-1190, saludo al segundo oyente del programa, Brillará Blanca y Celeste. Buenas noches, ¿con quién habló? Hola Martín, Alfredo te habla de Martínez. Alfredo, ¿cómo anda? Bien, querido, muy contento. Sí. Y te felicito por el reportaje a Zuculini. Bueno, muchas gracias. Siempre he pensado y sigo pensando que Zuculini es la pieza insustituible de Racing. Sí. Y te voy a explicar por qué. Sí. Es el único jugador de Racing que de 10 pelotas divididas gana 8. Sí. Los demás de 10 pierden 8. Sí. Esto significa que juegue mal o juegue bien es la llave de Racing. Sí. Es como Rulli fue en el 66. Sí. Como Braña es en Estudiantes. Sí. Eso es Zuculini para Racing. No puede faltar. Y además esto pasa por una cuestión de que si se le da continuidad va a seguir creciendo día a día. Sí, pero no nos volvamos loco con que crezca rápidamente. No. Que se limite a quitar y tocar, sí. Quitar y tocar. Para trasladar tenemos muchos, pero la función, el fútbol son funciones. La función de Zuculini solo la puede hacer en Racing Zuculini. Alfredo, déjeme los últimos tres del DNI. 327. Abrazo grande, gracias por escucharnos. Bien, 4779-1190. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que decía el técnico de Racing tras el partido, tras la gran victoria de la Academia 1-0 ante River en el Monumental. Sí, es que nosotros quisimos que no hagan eso. Si nosotros queríamos que nos ataquen por banda, nosotros queríamos que nos tiren centro y nosotros estábamos preparados para esa jugada. Después, si te meten un gol a los 10 minutos, bueno. Pero de la otra manera, con dos centrales en el fondo. Más dos laterales clásicos como lo que tenemos nosotros, me parece que hubiésemos tenido mucho, quizás hubiésemos propuesto más, pero estos equipos lo que tienen es que en un chispazo te generan una situación de gol y en 10 minutos te meten tres. Vos por ahí tenés la sensación que estás haciendo un buen partido de mitad de cancha hacia adelante y de golpe en dos o tres chispazos con la autonomía que pueden tener estos jugadores también te lo abren, ¿no? Entonces de esta manera a mí me daba la sensación que cuando ellos se nos venían, nosotros estábamos bien parados. No tengo duda de que, digamos, que River no nos haya generado situaciones de vuelo, dos o tres, fue por lo bien que defendimos, muy bien. Entonces yo creo que todos hicieron su trabajo, digamos, quizás en algunos jugadores la imprecisión estuvo más a la orden del día, pero Villar me parece que muy inteligente para leer cuándo meterse, cuándo era presionado, o sea, un jugador muy, muy hecho que se tuvo que sacrificar por el equipo. Para mí eso es fundamental, que lo felicité, y después lo de Yuku, por la dinámica en la recuperación, recuperó mucho. Pero bueno, ahí ya también te va dando que queríamos ceder algo, es decir, queríamos ceder la pelota porque por cómo veníamos no nos alcanzaba para todo. Hoy a mí me daba la sensación que no nos alcanzaba para hacer las dos cosas. es decir, a un buen nivel. Entonces tenía que, en relación a la virtud también que puedan tener los de aceptar el uso, River, 40.000 personas de local, era el partido que ellos tenían que sacar, y nosotros era el partido que teníamos que sumar. Y bueno, algo hay que entregar, o sea, quizás abandonamos un poco la posesión que le estábamos ganando a la mayoría de los rivales, se la regalamos, no nos sirve nada tener posesión si no lastimamos, entonces prefiero defender bien y esperar los espacios para atacar. Tengo duda de que si hay alguien que tiene que colaborar con el rendimiento de Sanz, soy yo, no tengo duda de eso, es decir, yo no discuto a Sanz. Si acá el que tiene que entrar en discusión, si San, cuando San anda mal, soy yo, ¿me entienden? No San. Pero bueno, hay un equipo de por medio. Yo siempre me dejo llevar por el equipo, antes que por las individualidades. Y hay partidos en donde puedo acompañarlo más, hoy quise acompañarlo con Vito y Centurión, pero bueno, tampoco tuvimos, quizá virtud de Río que apretó bien. Pero lo concreto que tampoco yo esperaba, a ver... Y en la situación nosotros la contuvimos bien. Ahí pasaba el técnico de Racing, lo escuchaba atentamente. Y el discurso me gusta, digamos, estoy de acuerdo con el discurso del técnico. La verdad que para mí lo que dice es sensato, es concreto, es claro. La verdad que no estoy de acuerdo con cómo juega el equipo, pero cuando él hace una autocrítica y te dice quería que nos ataquen por las bandas y nos tiren centro porque estábamos preparados para eso y defendimos muy bien y que Villar tuvo que sacrificarse por el equipo y explica el gran derramamiento de Zuculini y habla de que San juegue mal es porque no le llega la pelota, digo, es todo correcto lo que manifiesta. Entonces lo que digo es ahora hay que empezar a trabajar para ver cómo hace para que San vuelva a ser el goleador que fue en Lanús, para que San vuelva a generarse confianza. Lo que dijo Zuculini hace un ratito en el programa es claro, que San la verdad que se mata en la semana. Y uno se da cuenta cuando va a buscar la pelota la mide a la cancha, se tira a los pies. Pero no es su función, esta es la realidad, no es la función que tiene que hacer San. Por eso digo que en el libreto me parece que está bien lo que dice el entrenador. Y creo que los convence positivamente al grupo. Y eso en definitiva es lo más importante. Y lo que dijo Zuculini también. Zuculini diciendo, este plantel habla mucho, se dice todas las cosas, es muy positivo. Y los resultados ayudan. Y después el análisis de cómo jugó, sí, lo hacemos nosotros. Pero mientras el equipo gane y yo ya tenga 14 puntos, van 8 fechas, digo... Es importante, la verdad que es importante y eso es lo que rescato de lo que dijo el técnico de Racing. La gente se puede comunicar al 4779-1190 porque en un ratito, en 15 minutos, vamos a estar regalando un par de entradas para ver a Racing y San Lorenzo. Andrelo deja los últimos 3 de DNI, lo mismo que Laco Martínez. Fer Mora también deja los últimos 3 de DNI. Walter Vanega dice que grande la academia, vamos Racing. ¿Cómo se participa por las entradas? Bueno, puede llamar, como decíamos, 4779-1190 o dejar los últimos 3 del DNI. A este teléfono llama otro oyente. Brillará Blanquice, este, buenas noches. ¿Con quién habló? Con Ariel de Crucecita. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Ariel? Bien, bien, bien. Escuchame. Yo todo bien. Ganó, no quiero tirar la baja. Sí. Pero es muy difícil si no tiene la pelota de vuelta, te lo vuelvo a decir. Sí. Es jodido, Es jodido. Está bien, te la reconocemos que ganó ahora, pero no nos confundamos, No nos equivoquemos, de verdad, no nos equivoquemos, hoy ganó, vamos a disfrutar hoy, pero mañana tiene que seguir esto. Es muy jodido llegar si no tiene la pelota y llega una vez, dos veces, la de Vieto. Y esta, sí. Es terrible, así que yo, mirá, qué sé yo, el salón se paga, ahora se acomoda con los resultados, ¿viste? Terminó con un 4-4, asterisco, doble 4, sí. Y está bien, bueno, tenés que bancar a River, pero me parece un poquito, viste, defensivo, que no tiene la pelota. Vamos, ¿qué pasa? Yo lo diría afuera, te soy sincero, el corazón es un poco pesimista, viste, pero yo, es lo que digo, me gusta tener la pelota. Con eso la teníamos, perdíamos, fuimos un desastre también, sí. Pero no nos confundamos hoy. Así que te dejo los tres últimos, 5-4. ¿Cómo, perdón? 5-5-4. Abrazo grande. Cuídate. Bien, ahí pasaba otro de los oyentes. Momento de meternos en una nota importante porque el martes, este martes que se viene, el martes 25, se va a presentar como nuevo coordinador general de inferiores. Él viene de Tigre, fue coordinador de Tigre. Y ahora va a ser el coordinador de Racing. Lo saludo a Fabio Radaeli, que todavía creo que no he hablado en los medios, así que le doy la bienvenida a Fabio Martín Rubén, que te saluda. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, bien, tranquilo, tranquilo. Bueno, sí, ¿qué expectativa para, bueno, para esto? La verdad que muchos quizás no saben, no están al tanto, y bueno, el martes se hace la presentación para que llegues a la academia. Sí, las expectativas son muy grandes. En lo personal es un desafío importantísimo, y bueno, a partir del martes empezamos a trabajar y ojalá que sea con la mejor de la suerte. Yo decía en el arranque del programa, la editorial que hacíamos, que uno de los puntos positivos del partido de hoy de Racing, que no fue para nada bueno, dentro de los 11 iniciales, era tener en cancha a Zuculini, a Vieto y a Centurión, y más en el banco a Fariña, 4 jugadores frutos de las divisiones inferiores. Esto es un poco lo que parece que quiere la dirigencia, más agrego la contratación del técnico. Es decir, que se le va a dar mucha importancia a todo esto. ¿Cómo viste a estos jugadores? ¿A vos te genera la misma expectativa, la misma ilusión? ¿Es un poco así? Sí, para quienes tenemos la posibilidad de trabajar en divisiones inferiores, el objetivo que uno se traza es que poder ayudarlo al club y por supuesto al entrenador de primera de turno, es acercarle la mayor cantidad de chicos para que jueguen el plantel profesional. Claro, vos empezaste a nombrar y bueno, la verdad que fue importante, son chicos que juegan muy bien, y bueno, ojalá que a partir de ahora le podamos acercar en un tiempo otros chicos más al plantel profesional. ¿Hablaste con Subeldía? ¿Tuviste la oportunidad de hablar ya, Fabio, con él? No me acerqué, en realidad hoy fui a la cancha, fui a ver el partido, sí. También fui a ver la jornada también, pero no, por supuesto que lo voy a hacer, aparte sé la idea de Luis, siempre hace jugar chicos, lo hizo por supuesto en Lanús y ahora lo hizo acá también en Racing. Básicamente, tu trabajo que arranca el martes, ¿qué categoría, cómo se va a ir dando con el tiempo? La realidad es que bueno, voy a ser el coordinador de las divisiones juveniles y infantiles, y voy a estar ahí. Ya a partir del martes, por supuesto, lo primero que hay que hacer es un análisis de la situación, cómo están las divisiones, cómo están los chicos, hablar con los entrenadores, y bueno, ir dándole forma a la nueva estructura de divisiones inferiores. Fabio, toda la suerte del mundo. Queríamos presentarte, digamos, en sociedad con el hincha de la academia para el martes, para la presentación. Y ojalá que en poquito tiempo volvamos a hablar para el entusiasmo y los jugadores que se pudieron sacar, y el laburo también de las divisiones inferiores, que es realmente, realmente importante. Abrazo grande y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande. Bien, ahí pasaba, Fabio Radaeli. El martes será el nuevo coordinador de inferiores. Tanda, tenemos el audio de Matías Cajáis. Y tenemos una dupla para el final, así que dale, hasta ahí hacemos brillar el blanquiceleste. Espacio publicitario. Tchaikovsky y Deep Purple. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla gigante. Martes 25 de septiembre a las 20, Teatro Astral. Localidades numeradas 4635-1476. Dos conciertos románticos. Deep Purple, concierto para grupo de rock y orquesta, y Smoke on the Water. Y Tchaikovsky, concierto para piano y orquesta número 1. Solista Marta Argerich. Única función, martes 25 de septiembre a las 20. Teatro Astral, en pantalla gigante, conciertos románticos. Tchaikovsky y Deep Purple. Nuevamente el exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476. Auspicia Radio América. Se viene el gráfico diario. El gráfico. Fin de espacio publicitario. ¿Todavía no lo leíste? ¿Querés saber qué dicen los diarios sobre la actuación de la Academia? Escúchalo acá, en Brillará Blanca y Celeste, por Radio América, AM1190. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicóptero tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si puedo salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sí, fue un partido muy cerrado, ellos creo que no tuvieron tampoco muchas chances y aunque por ahí manejaron un poco mal la pelota, no fueron demasiado profundos y nosotros sabíamos que teníamos que aprovechar las situaciones que íbamos a tener y seguramente algunos íbamos a tener y bueno, por suerte lo pudimos hacer. Sí, la verdad que se trabaja, por suerte también tenemos muy buenos ejecutores que por más que haya buenos cabeceadores y la pelota no viene bien es muy difícil y hoy tenemos gente que le pega muy bien a la pelota. Sí, por ahí se defendió muy bien, se sacó todo atrás y tendríamos que mejorar, por ahí un poco más la tenencia de la pelota, pero bueno, siempre es mucho más fácil mejorar cuando se obtiene una victoria y se trabaja más tranquilo. En este momento no pienso en mi pasado, sino en el presente hoy en Racing y bueno, también necesitaba hacer un gol, hace mucho que no convertía y bueno, es un... No deja de ser River, en la cancha de River, y es muy oficial. Sí, era fundamental por todo, por nosotros, por el técnico, por el club, por el campeonato, por todo. Si bien no eran fechas definitivas, por ahí en la mitad la mitad del torneo y es donde por ahí se empiezan a alejar o acercar algunos equipos. Entonces nosotros queremos estar siempre prendidos en el pelotón de arriba y bueno, este era un partido lindo. No, se vienen todos partidos duros, sabemos que ahora viene San Lorenzo, que es un partido lindo y que, bueno, van a ser también un partido duro, tenemos que trabajarlo y bueno, después verá el técnico qué sistema usa, pero bueno, ahora tratar de disfrutar de este triunfo y después ya en la semana pensar en el partido que viene. Todos los rivales son muy difíciles y todos los partidos van a ser duros. Goleador de la jornada, Matías Cajáis, gran jugada colectiva, preparada, centro de Villar, cortina, y ahí cabecea Cajáis para poner las cosas una hora, que fue el resultado final. Tengo a mi izquierda, hace mucho que no somos tantos en la mesa, tengo a mi izquierda a un amigo que vino a visitar, al primer productor de este programa. Primero lo saludo a Brian Eisenberg, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Oyentes, ¿cómo andan? Era muy amigo de Toranzo, salían juntos a la noche. Me imagino, tiene esa onda. Tiene la onda, ¿no? Sí, la camiseta. Toranzo Pillud, el triunvirato era Toranzo Pillud y él. Mariano Nobile. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, para todos los oyentes. Siempre lindo, el pelo envidiable, Mariano, porque tiene pelo. Tiene pelo. ¿Cómo lo trata la vida de casado? Bien, muy bien. ¿Todo muy tranquilo? Tranquilo? Muy tranquilo. ¿Su nuevo trabajo? Bien. Bueno, bien, para aquellos que escuchan hace poco el programa, Mariano vino a saludar, es el... fue el productor de Brillar Blanco y Celeste, así que gracias por venir, amigazo. No, por favor. ¿Y usted qué me va a contar de Racing? Hoy está contento, hoy está tranquilo, no le importa el Grande T. ¿Con vos? Sí. No, el Grande T, en picada. Me importa un poco más porque mojó Nacho Escoco, mojó Borrello. ¿Sabes que lo tengo hasta ahora y no lo saco todavía? No sé, no, me olvido, ¿viste? Es un tema. Voy a tratar de sacarlo esta semana. ¿Sabe que cada día que Escoco hace un gol, pienso... Cuando nosotros estábamos en el libro de pase y hablábamos, Coco iba a venir a Racing, prensa le dimos, ¿no? Digo, che, ¿qué lo tiró? Es verdad. Bueno, ahí está. Nachito es Coco. No estamos aquí, nosotros no estamos equivocados, nosotros no. Buen ojo. bueno, ¿qué hay para que el hincha sepa? Bueno, la reserva jugó hoy en la previa del partido de primera. Cayó derrotada, lamentablemente, 2-1 sobre la hora. La reserva que formó con Galenternik, Bazán, Sabelhich, Cabral y Alejandro García, un chico lateral por izquierda que dentro de poco va a sonar bastante en primera división, porque su Belía ya lo viene metiendo en los entrenamientos con la primera. También jugó el Luis, línea de 4 con Santa, el colombiano, Poclava, Pérez Guedes, Dinuno y Carpata adelante, el técnico obviamente Juan Vargas. Los goles de River, Andrada y Solari, no es el indiecito, tranquilamente va a recibir ese apodo cuando suba. Y fue sobre la hora este gol, pero Guedes descontó para la Academia, que anotó su tercer tanto en 3 partidos consecutivos. O sea, bien, en los últimos 3 partidos, Belgrano, Estudiantes y River en este caso. Mañana, obviamente feriado, los que no tengan nada que hacer a la tarde, los que sí tienen que hacer, pero podrían tomarse su tiempo para ir a la sede de Villa del Parque, porque desde las 14:30 habrá una fiesta para celebrar la llegada de la primavera, obviamente organizada por la comisión directiva de la sede de Capital. Es el Nogoyá 3045, Nogoyá entre Olguera y Argelich, si mal no me falla la memoria. Será una kermés familiar con entrada libre y gratuita, que va a incluir una obra de teatro para chicos y diferentes juegos para que la gente pueda participar y ganarse distintos premios. Muy bien. Y también, porque nos había quedado pendiente, la maratón del 4 de noviembre, 9:30 de la mañana, espero verlos a ambos ahí. Yo ya me voy a estar preparando esta semana, comienzo con los ejercicios. ¿Cuánto es? ¿Cuántos kilómetros? Son 5 kilómetros, no, son 50 cuadras. Lo espero, yo tengo grandes condiciones. Yo estoy mal. Yo estoy mal, pero bueno, me voy a preparar para eso. 5 kilómetros, ¿y dónde arranca? 50 cuadras. Arranca en la cercanía del estadio, sí. No en el estadio mismo, digamos, campo de juego, sino en el estadio, en el playón, sí, sería. Por ahí. Y va a terminar dentro del campo de juego. Así que es una motivación por muy importante. ¿Todo por Avellaneda? Sí. 4 de noviembre, sí, el cumpleaños de mi madre, y aparte es una fecha importante, ¿no? Aquel famoso gol, sí, en el 67, bueno, vamos a ir. ¿Hay que anotarse? Hay que anotarse, puede ser en los 3 puntos habituales de venta de entradas, sí, es decir, en la sede de Villa del Parque, en la Academia de La Valle y también en el estadio. Siempre eso duele, pero digo, más va a doler, me parece, las piernas y el físico. No, pero una determinada por Racing no duele, no, por Racing hacemos todo, ¿eh? Así que, bueno, buenísimo, ahí está también. Todavía nadie ha ganado con 110 puntos en el Grande T nuestro. Todavía no se llevaron el vino, justamente, que Diego Brando es quien nos obsequia los vinos cada vez que se puede. Digo rápidamente el ganador de las plateas para ver Racing y San Lorenzo el próximo sábado 2020. Ganó Florencia Simone, los últimos 3 del DNI, 9-17. Se tiene que comunicar, en este caso, el martes a viernes, porque mañana en la productora no trabajan. De 10 a 17, 4372-2646. Repito, 4372-2646. Agradecemos a todos los oyentes que nos dejan los últimos 3 del DNI, nos saludan y demás. Sí, y un saludo a Diego y Fabián de prensa de Racing, como siempre, muy gentiles. Muy atentos cada vez que Brian va a los entrenamientos, que nos ayudan con las notas y demás. Así que un fuerte abrazo para ellos también. Nobile, ¿puede venir un poco más seguido? Una vez por mes puede venir. Vamos a tratar. Una vez, hablamos con Yanina, decimos de 9 a 10, 10 y media estás en Caballito. El problema no es mi señora, sino somos. Que estoy complicado con los domingos. Somos. Así que bueno. Está bien. Bueno, ¿qué le parece el trabajo de la producción? ¿Es bueno? ¿Sí? También muy bien. Facebook viene muy bien, Creo que. Te aviso. Creo que el cambio fue positivo para el equipo, ¿no? Tiene sus cosas, la positiva y la negativa, como todo. Como Racing, ¿viste? Es como Racing. Bien, le agradecemos también a Alan que vino al programa. Abrazo también para él. Tumayaca, la continuidad como siempre aquí en Radio América en la 1190 después del informativo habitual. Luciana Marín nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Lu. Buen fin de semana largo. Disfruten de lo que queda de este fin de semana, de lo que queda también de la próxima semana. Estén tranquilos, descansen, disfruten de esta vida. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. Radio América informa. 22 minutos.